A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Para comenzar esta hora, una producción que recuperaremos algo más adelante y que tiene como protagonista un saxofonista norteamericano. Estamos ante la música de André Ward. El disco se llama Feeling You. Esto es música. El país de los sueños. Nos situamos de nuevo en el pasado y lo hacemos con una gran estrella James Taylor, en directo. You can play the game, you can act out the part, though you know it wasn't written for you. It's show with the people. Tell me how to stand there with your broken heart, ashamed of playing a fool. But one thing can lead to another, it doesn't take any sacrifice now. Oh, father and mother and sister and brother, if it feels nice, don't think twice. Shower the people you love with love. Show them the way that you feel. Things are gonna be just fine if we only will. All I really mean to say, shower the people you love with love. Show them the way that you feel. Things are gonna be much better if we only will. You can run, but you cannot hide. No, this is widely known. You plan to do with your foolish pride when you're all by yourself alone? Once you tell somebody the way that you feel, you can feel it beginning to ease. I think it's true what they say about the squeaky wheel always getting grease. Better to shower the people you love with love. Show them the way that you feel. Things are gonna turn out right if we only will. If we only will. Responsable de un sonido maravilloso. Show of the People con James Taylor, James Vernon Taylor, una estrella de Boston, Massachusetts, que estuvo casado con Carly Simon durante 10 años, hasta el 82. Grandes canciones. Intérprete, compositor, guitarrista, miembro de los Corsarios, hace ya muchos años. Nueva York, Will Downing, Sensual Journey. El país de los sueños en RAI. Recuerden que esto es Radio Andalucía Información. Con Juan Antonio Jurado en este momento. it slipping away, like a sigh that greets the close of day. Feel the water's welcoming arms embrace me in the quiet calm. I can't hear what you say anymore, just the sound of trees on the ocean floor. Irresistibly drawn from the shore, en torno a un clásico, Drowning in Your Eyes, Lil Tony. Después recuperaremos la música de otro de los protagonistas, el soul, rhythm and blues, durante décadas desde la costa este. Así es el país de los sueños. País de los sueños con Juan Antonio Jurado. RAI, Radio Andalucía Información. Llena mamina. Tell me lies, but hold me tight. Música de nuevo de James Taylor. Save your goodbyes for the morning light. No me dejes solo esta noche. But don't let me be lonely tonight. Say goodbye. Good to see you, but it's time to go. Don't say yes, but please don't say no. do me wrong, do me right. Go on and tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the moonlight, moonlight. But don't let me be lonely tonight. I don't. No quiero estar solo, sola esta noche. James Taylor, que lo estábamos escuchando hace pocos instantes en directo, fue el constructor de esta canción. Estamos recuperando Under the Influence, el debut, la presentación bastante antigua para Jenna Mamina, que data exactamente de 1999, para esta intérprete norteamericana que ha trabajado poniendo parte de las voces de los discos de la estrella de origen latino, Tony Furtado. Concretamente, para que tengan una idea, aparecía en los créditos de American Gypsy, un disco de 2002, pero también ha colaborado con Dorothy Moore o Joe Gallant. Under the Influence, 1999. Feeling You Más, del saxofonista André Ward. música de Andre Ward, de un saxofonista americano. Estamos en Chicago, Illinois, que se inició la música con solo 5 años. Otro niño prodigio americano. La batería, es curioso, fue su primer instrumento, pero el saxo sería el que definitivamente lo cautivaría, al que dedicaría todo su tiempo. Andre Ward es otro de los supermúsicos graduados en Berkeley, que como bien saben es una de las instituciones de enseñanza musical más prestigiosas del mundo. Su música ha sido escuchada acompañando a figuras de primerísima línea. Eso es habitual en los músicos que aparecen aquí, en el País de los Sueños. Por ejemplo, en festivales como los de Montreux, conciertos en Nigeria, ha sido director musical de Freddie Jackson y también ha acompañado en algunas giras a Will Downing, que después recuperaremos, que escuchábamos hace un momento, unos instantes, y a Tina Marie, entre algunos otros. The very thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring, and you appear in all your splendor. My one and only love, the shadows fall and spread their misty charm in the hush of light. While I'm in your arms, I feel your lips so warm and tender. My one and only love, the touch of your hand is like heaven, a heaven that I never know. The blush on your cheeks when fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. My one my soul on fire. sweet surrender. My one and only love. Abundan los clásicos, las versiones en esta producción Under the Influence con Jenna Mamina, que por ahora despedimos. Will Turnwin, más desde Nueva York. Brooklyn Breezes, brisas de Brooklyn. El país de los sueños. Es un clásico de la música y llega desde Canadá, Gino Vanelli. Es un compilatorio que tiene sus años. Esto es I Just Wanna Stop. When I think about those nights in Montreal. solo quiero parar. I get the sweetest thoughts of you and me. Memories of love above the city lights. Ooh, I've tried so hard to take it, but alone my heart won't make it. I just wanna stop and tell you what I feel about you, babe. I just wanna stop. I never wanna live without you, babe. I just gotta stop. Just One Stop, con una auténtica institución en la música desde hace un montón de años, que es Gino Vanelli, y uno de los compilatorios que a través de los años nos ha ido regalando. Stevie Wonder, no sé si lo recuerdan, construyó hace mucho tiempo la banda sonora original de The Woman Red, La Mujer de Rojo. Estamos hablando exactamente de 1984. Aparecieron, entre otros, Dionne Warwick y muy buenos músicos de estudio recogiendo canciones como esta, una de las mejores de toda la banda sonora. Esto es It's You. I look inside my crystal ball of desire, and no wire rabbit beats my heart. I see the spark, I feel the flame of the fire, letting me know love wants to start. No more playing around, no more waiting around for the special one to come. No more wearing a frown, no more tears coming down, 'cause I know what I want. And I want what I know is you. Nobody has to tell me so. It's you. It's you. And you're that angel sent from heaven above. I had not waited, I would have picked the wrong one. is the mind. So very lonely was my heart. I look ahead, I hear the sound of the choir. No more hearing the sounds of the rain coming down. No more I can't see the sun. Oh, oh, oh. No more hurting for fun, 'cause the moment has come when I know what I want. And I want what I know is you. Nobody else to tell me so. It's you. Stevie Wonder y una porción de la banda sonora original de The Woman in Red, una película de 1984 que seguramente recordarán, protagonizada y dirigida por Gene Wilder. Además, Charles Grodin, Gilda Radner, Joseph Bologna y algunos otros actores y actrices, como el caso de la muy atractiva Kelly LeBrock. Músicas que fueron sensacionales en aquellos tiempos y que hemos recuperado hace un momento. La guitarra protagonista de nuevo en un instante con Henry Johnson. El país de los sueños. Nunca es demasiado. Never too much. Más viajes a través del tiempo. Estamos en septiembre de 1997. precioso sonido para un superguitarrista norteamericano, otro clarísimo ejemplo de virtuosismo de ese instrumento, Henry Johnson, uno de los muchos músicos marcados por el éxito y por la influencia de gentes como George Benson, por ejemplo. El país de los sueños. Chicago, 1954, entonces nacía Henry Johnson, se crió en Memphis, Tennessee, y comenzó a interpretar con la guitarra con solo 13 años. Hoy es el propietario de una de las grandes técnicas y mejorables credenciales que lo avalan como líder de la interpretación de jazz, blues, rhythm and blues, disciplinas que ha defendido durante muchísimos años. Esta es otra historia. Nos quedamos en Chicago. Vuelven. Lo hacían en septiembre de 2013 inesperadamente. Maurice White puso en marcha el grupo hace muchos años. Estamos ya disfrutando de una porción del disco 2013 de Earth, Wind and Fire. Esto es música. El país de los sueños. Esta es la canción de Joanna, Dave Grusin al piano, David Sambor con el saxo. Concluyendo ahora. Lo que ha hecho que hoy sea un día muy especial es haberlo compartido con vosotros. Gracias por venir al País de los Sueños.